Y tres. Como quieras. Aquí corto, porque madre mía, si te, no te das cuenta y te suena la demo de Piqueta entera en 0 minutos. Estamos hoy, para los que consultéis la web de la radio, con Javi, Jebo en Facebook, Javi para los más cercanos, de Piqueta, la mitad de Piqueta, ¿eh? Porque es un dueto de Greencore que está tocando hoy mismo a la mañana en Isarbel. En Isarbel, sí. ¿Qué tal la experiencia matutina? Bueno, pues genial, arrastión a todos. A todas, y bueno, la verdad es que un placer venir aquí a la Irola y Ratia con Pedro y echar un buen rato aquí de charleta, musicota y demás. La verdad es que el festival de hoy a la mañana, el concierto ha estado genial, era una propuesta diferente, tocar a la mañana, pues eso un poco, pues no suele ocurrir, ¿no? Y la verdad es que nos lo hemos pasado de puta madre. ¿Y qué tal de gente, más o menos? Bastante gente. Además, sí. Era la despedida de Andrés, batería de Pájara, una de las bandas. Ah, no sabía que Andrés toca en Pájara también. Sí, toca la batería, que bueno, es el batería de Despeñaperros. Y bueno, entonces era despedida, han venido bastantes amigos, gente, bueno, en un principio era muy familiar, estábamos sí. Pues todo gente, amigos, conocidos. Los de siempre. Y la verdad, pero bien de gente, bastante, y la verdad, a gusto. Hemos tocado Piqueta con Shinigami y con Pájara, y genial, la verdad. Pues mira, tío, ese no sabía que Pájara tocaba Andrés también, porque si sí. No por ese motivo quizás me habría pegado el salto. Pero bueno, ya le vi con Despeñaperros el sábado pasado, madre mía. Sí, en Chirvilenea. Bolazo. Sí, en Sestao, pues era un poco la despedida de Despeñaperros. Y bueno, este festival de hoy en Isarbelch, en el Ateneo, surgía un poco de, pues eso, de iniciativa de Andrés para también hacer un poco de despedida entre colegas de porque se marcha, ¿no? Y tiene que estar fuera unos añitos. Un par de años, en Indonesia. En Singapur. Singapur. En Singapur. Y bueno, pues ahí hemos estado todos los colegas dándolo todo. Puta madre, sí señor. Tío, estas propuestas, tus planes de día. Sí, la verdad es que genial, ¿eh? Genial. Yo ya te he contado antes, que estaba hablando contigo, que, bueno, aparte de un par de matinales que pinché yo hace mucho tiempo en el Bullet, que, bueno, claro, iba de volatín, así que no cuenta, pero sí que era la experiencia de entrar a las 9 de la mañana en un garito a poner música y salir a las 2 del mediodía, muy desconcertante. Porque se está petado, claro. Va a estar toda la peña que no encontrará sitio donde estar. La verdad es que es una, no sé, es yo como piqueta, como banda, es la primera vez que hacemos algo así. Y sí que es cierto que yo apostaría por hacer más. Sí, no, yo acabo de decir, acabo de leerle a este a Miguelón, que dice que quiere hacer algo en abril. No sé si exactamente qué. Sí, algo, no sé si, bueno, no sé, ya he visto el comentario sí. Con Take Warning o alguno más. Bueno, sí, y la verdad es que yo luego me apunto ya, porque encima de la mañana, si es fin de semana, se puede. O sea, sí, aunque tengas cualquier otro plan. Sí. Es que estamos acostumbrados un poco a la noche y creo que por el día se pueden hacer. O sea, tenemos que empezar un poco a acostumbrarnos. El día tiene... Acostumbrarnos también a ver este tipo de cosas. Por el día, ¿no? O sea, que no sea solo de noche. El día tiene 24 horas, así de claro. Y sí. Cualquier hora, pues, buena para hacer un concierto, un evento en general. Sí. Lo que te he contado también, lo que hacen en el Satélite T, lo de los domingos con Rabas. Raba Hey, ¿no? Sí, sí, sí. Que vinieron a tocar Lagartija Nick, formación original. Me lo perdí. Tocaron el primero y el segundo entero. El Hipnosis y el Inercia enteros. Con unas Rabas. Madre mía. Yo ahí me salí con una tajada, domingo a las 12 del mediodía, dando unos tumbos. Yo, ¿qué hago borracho un domingo? Pero encantado la vida, súper contento porque era como... O sea, esa sensación que tienes cuando haces algo verdaderamente diferente. Sí, es que es eso. Al final, salir de la rutina es algo genial, ¿no? Algo espectacular. Sí, sí, no, o sea, no sé, te da otra vidilla. O sea, estamos acostumbrados a ir a festis, a las noches... Acabar hasta las tantas, cansados, reventados, de y el todo. El cuerpo humano, yo creo que. Esta teoría también va un poco por ahí. El cuerpo humano, yo creo que aguanta bastante peor. Si tú sales, por ejemplo, a las 12 del mediodía y llegas a las 12 de la noche a casa, te recuperas muchísimo mejor que si sales a las 12 de la noche y llegas a las 12 de la mañana al día siguiente. Tenemos aquí acompañándonos. Te vas a decir, como que no voy a decirlo. A Laura, enfermera diplomada, que nos está informando sobre estos detalles. Y nada, no, es verdad que el cómo está el cuerpo al día siguiente no tiene absolutamente nada que ver. Digo que es otro motivo. Sí, nosotros, por el que... nosotros hemos salido, de, yo bueno, yo personalmente sí. He salido de Isarbelch, del Ateneo, súper fresco. Eso es, eso me o sea, bueno, también otra vez a la tarde. También ha sido una gloria que las bandas no superásemos el minutaje de 20 minutos. Sí, claro. También eso influye mucho, que toquemos tres bandas y no pasen de 20 minutos las bandas, ¿no? O sea, es muy... Al final se hace muy ameno. Ha sido 26 minutos no, los tres, ha sido ¿no? más, ha sido más. Eso era un reto difícil de llevar a cabo. Pero bueno, que es eso, que al final te vas con una sensación de... Joder, qué mañana más bien invertida, ¿no? O sea, sí, y todavía me queda todo el día. Y queda todo el día, eso es. O sea, qué día más bien aprovechado. No, yo de hecho ya te digo, yo tengo bastante claro que mi idea es un poco por encima, que a mí me dijeron los de Isarbelch y me dijeron los del Gasteche Udono también, cuando hice el aniversario, hacer comida. Empezar el mediodía. Sí, también. Lo que pasa que eso... Que sacar a la piña a la calle es el jodido problema. Eso es que hace... Lo que pasa que alargas mucho cuando el concierto es a la noche. Sí. Si tuviésemos más costumbre de hacer conciertos más pronto... Cambiar las costumbres. Sería genial, por ejemplo, hacer una comida y luego un concierto de sobremesa. Sería la bomba, o sea, te lo digo así. O sea, comer y después de comer, recoger tal cual y dos, tres o cuatro bandas... Y para las 8 o las 9 de la noche, cada uno lo que quiera, fiesta, dormir, bueno, de hecho, o lo que cada uno quiera. Bueno, tal y como lo estás planteando, está empezando a tomar forma. Y yo creo se puede hacer. Están haciendo algo, porque mi idea, que está muy... o sea, el día ya está claro, es el 21 de octubre, el 12º aniversario del programa de radio. ¡Hora! la hora va a ser, ese es el problema. Pues mi idea va a ser intentar hacer una comida popular, donde sea, que venga quien quiera, quien pueda, a un precio muy, muy, muy módico. Uh-huh. Y luego se recoge, como dices tú, tocan bandas, en plan, imagínate, empiezan los bolos a las 4 o 5 de la tarde. De 5 a 10. Y a las 10 pincho yo. Hasta las 12. Pues me parece una idea genial. Me parece una idea estupenda. Y luego ya, de rebote, si se puede ya, como hice el año pasado, me voy a pinchar al Skulls. Mm. O lo que quede de mí. Pero... pues es una propuesta que... el problema, que cuaje, ¿no? Ya. O sea, pero yo creo que organizándolo bien, dándole buena publicidad, ¿no?, al tema, y eso, contando un poco con colaboración de los grupos y de la gente y Gasteche y demás, me parece que puede salir muy bien. Pues ahí hay que eso, todavía tengo que... los grupos es, tengo una especie de amalgama, porque realmente hay que decir... no, porque no quiero que sean grupos que ya han tocado. Tampoco quiero ser grupos que toquen con el Chaos Fest, en el sentido de que no quiero pisarles en ningún sentido, ya, ni, claro, ni que se repita. Sí, no, ya. Entonces yo me gustaría que fueran otros 5 grupos nuevos. Así que lanzo pues un llamamiento a los que me oyen y me escuchan. El año pasado se me ofrecieron un par de bandas, pero un poco tarde. Me quedé un poco flipado. Hombre, yo creo que ganas de tocar siempre tiene la gente, porque al final es, estás en ello por eso, ¿no? Por sí, no, porque por no, ganas, tipo, no es para ganar dinero. No, no, estás por tocar, por pasártelo bien y disfrutar, ¿no? Y difundir un poco tu música, tu mensaje y demás. O sea, al final es eso. Y bueno, pues yo creo que anímense. Anímense, señores. Claro. Y oye, vamos a empezar a hablar un poco del pasado y del presente. Bueno, primera pregunta. The past. Presente. Empezasteis en el 2001 como Piqueta. Sí. Hasta el 2015 habéis sacado una demo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo y en 2015 cuéntanos una demo, no? ¿Qué ha pasado entonces para que bueno, no hayáis podido sacar nada más? Piqueta se formó en 2001, pero realmente Piqueta no lleva tocando desde el 2001 hasta el 2015, ¿no? O 2016 a día de hoy, ¿no? Piqueta ha tenido, pues eso, sus parones, sus situaciones de cambios. Entonces, bueno, empezamos siendo 3 personas las que tomamos la iniciativa una tarde en Udondo, en el Gasteche de Udondo, que pues había unos locales de ensayo, nos metimos en plan risas, porque siempre nos encantaba, pues eso, el grindcore, el power violence, sí, hardcore ultra fast, o sea, bueno, nos encantaba todo ese tipo de música, ¿no? La zapatilla. La zapatilla, la chancleta, la biela. Eso es. La zurra. Y entonces, eso es. Y entonces, pues eso, estaban ensayando una banda allí, oye, ¿nos dejáis tocar y tal? En plan cachondeo, ¿no? Sí. Y lo típico que de repente, pues sacas un par de riffs y le pegas 4 hostias a la batería, joder, pues mola, ¿no? E incluso los que estaban ahí ensayando te dicen, hostias, vosotros ya veníais ensayados, ¿no? Y nosotros, no, esto acaba de salir ahora mismo, esto ha sido totalmente improvisado. Entonces eso, un poco teníamos esas ganas, ¿no? Y empezamos esas 3 personas, ¿no? Pues yo a la batería, Johnny en la guitarra y Charlie cantando. Pero bueno, pues al de un tiempo dimos unos bolillos y tal, pero siempre como muy de cachondeo, sí, nada serio. Charlie, bueno, en un momento dado decidió dejar la banda. Entonces Johnny y yo pues tuvimos ahí como un parón. Hubo un momento que Johnny se marchó a Irlanda, hubo otro momento que Johnny se marchó a Bulgaria, yo también estuve trabajando fuera, pues un poco todo, ¿no? O sea, y pues eso, Piqueta se paralizó, ¿no? Hubo como ahí tranquilamente 2-3 años donde Piqueta no tocó absolutamente nada, ni ensayó ni nada, eso es. Entonces, bueno, pues volvimos un poco a la carga cuando Johnny volvió. ¿De qué año estamos hablando ahora ya? Pues será 2007, 2008, así, o sea, pasarían 4 o 5 años perfectamente entre que en ese tiempo que estuvimos tocando algo, parar y volver, ¿no? Y eso, entonces empezamos a... pues Piqueta tenía un montón de temas también que hemos ido desechando, ¿no? Y nos pusimos otra vez un poco a volver a darle una vuelta de tuerca a la historia. Contamos un poco con la ayuda también de más gente, pasaron bajistas que al final lo dejaron, bueno, pues no sé, o sea, nunca hemos tenido bajista, ¿no? Y luego... ¿Por qué? Bueno, luego después de un temita te voy a preguntar el porqué de los bajistas. Hubo gente que sí, estuvo ahí tocando, pero bueno, al final pues tras varios cambios, gente que pasó, gente que lo dejó, Johnny se volvió a marchar, al final Johnny y yo nos quedamos solos cuando volvió y decidimos seguir los dos. Cantar los dos, no contar ya ni con bajistas ni con cantantes, y un poco llevarlo a lo que nos apetecía hacer, ¿no? Canciones súper cortas, ultra rápidas y muy juntas entre sí, ¿no? Muy unidas, o sea, sin descanso, ¿no? O sea, al final dar un repertorio y parar. Ramones, como los Ramones en Grind. Como los Ramones en Grindcore, eso es, eso es. Muy bien. Entonces, aquí estamos. O sea, es decir, de repente, pum pum, nos hemos plantado en 2015, que es cuando sacáis la demo. Sí, porque llevábamos tiempo que queríamos hacer algo con ello y, bueno, no encontrábamos el momento. Al final, un par de colegas ofrecieron a grabarnos y, pues eso, decidimos grabar los temas. Desechamos un montón de temas, ¿eh? Teníamos muchos más temas, claro, en tantos años había bastantes temas. Pero no los veíamos como para formar parte de esa grabación. Sí. Y bueno, decidimos entonces, bueno, nos echó con ese par de colegas y tal. Y fue, es una demo, porque al fin y al cabo no sé cómo decirlo. No es nada ultra profesional, no es una... Pero, grind profesional. Bueno, profesional, no sé cómo decirlo. Quiero decir, cuando el grind, la sensación que tengo por grupos que, bueno, por Napalm Death, sí, que tú has traído encima una canción que va muy al uso, la Amphitheatre de Harmony Corruption, cuando ya dejan de ser grind. Por no supuesto, sé. Yo creo que en sí el grindcore, como no tanto el power violence, es más que, el grindcore. Es que, yo creo que si vamos al grindcore como algo primitivo, crudo, sí, digamos que sería el punk más salvaje. Sí, esa es la idea, sí, así empezó. Sería el, ¿no? Y sin nada de metal. Cero. A día de hoy, pues grindcore se le llama a muchas cosas, evidentemente, a cosas que tienen un montón de metal, que son muy técnicas, que incluso no tienen ningún mensaje. Exacto. O sea, bueno, entonces sí, vale, o sea, si nos ponemos así, sí, ¿no? Pero nosotros no queríamos caer en ese rollo. Teníamos temas muchos más lentorros, pesados, que nos mola también. Me encanta el Sludge o el Doom, o me encantan estilos así, ¿eh? Pero no queríamos caer en ese rollo y teníamos temas así, ¿eh? Y queríamos hacer eso, grindcore primitivo, o sea, al puto grano. Y habéis cumplido, porque sí, aquí vamos a escuchar otra barra, me sale en inglés, barrage, grupo de canciones cortitas y al grano, como son estas, habéis oído 6 seguidas al empezar el programa y vais a escuchar, pues, tranquilamente, espérate, si quieres acabo la demo. Ultraminutaje ahí. Eso, pues vamos a poner desde Betty Uda, que es siempre verano, el grupo. Bye. Hasta RWD. Eso ya no sé lo que puede ser. No. Rewind. Rewind, yes. Rewind. Muy bien. Here it is. Betty Uda a Rewind. El final de la demo de Piqueta. Y luego vamos a empezar a pinchar y a hablar de otras bandas y otras cosas en las que está metido don Javier. Estuve. Estuvo. O estarás. Betty Uda. Past. To the past. We'll be right back. Volvemos después de escuchar 7 temas, que es que ni te das cuenta. Es una cosa lo de la demo muy guapa. ¿Has escuchado todo? Nos faltaría escuchar... Pues a ver, te voy a decir. Son 18. Hemos escuchado 7 al principio y 7 al final. Faltan 4. Luego las ponemos. ¿Qué pasate? Luego las ponemos. Estoy orgulloso, ¿eh? No, pero de verdad te voy a decir que la habré puesto... Igual es el disco que más veces he puesto en los 11 años que llevo de programa. ¿Sí? Sí, porque es tan etéreo. Es tan volátil. No, es que a raíz de que tocabais en el Chaos Fest, os vinieron los de Chaos aquí, las entrevisté, pusimos la demo entera. Luego se acabó el programa y en una media hora que queda después de mi programa muerta, como lo único que se puede poner en las zonas de continuidad que no hay repetición, es música libre. Sí. Pues volví a poner la demo entera otra vez. Y luego volví a hacerlo otra vez. Y no sé si habrá, pues, la habré puesto 6 o 7 veces fácil en los últimos 6 meses. Pues muy bien. Que la peña es que pones el Shazam y no reconoce. No. Joder, ¿qué grupo es este? Nah, ni puto casi el Shazam. ¿Cuándo subís al Shazam ya, No, pues no funciona nada. No lo vamos a subir. Me encanta porque no tienen ni página en Facebook, los cabrones. No, es que jode, ¿no? Esto da igual. Yo tengo Facebook. Y hablas, y estás muy presente, además. Sí, soy activo y tal, pero John, o sea, mi compañero en Piqueta, es, o sea, antitecnología total. O sea, puramente antitecnología, o sea. Que lo sepa, estamos grabando con tecnología, John, esta entrevista, y te saludamos. O sea, no quiero hablar de la vida privada de John. Pero para que os hagáis una idea, no tiene ni teléfono móvil. Impresionante. Admiro a esa gente. O sea, a día de hoy, impresionante documento es esto. Ya, pero si tocas en un grupo. Mucho más sentido. ¿Qué edad tiene John, por cierto? Más joven que tú. John es más joven que yo, 3 años más joven que yo. Es la movida. Con 35 añitos, no tener móvil, tela. John, se relaciona. Lo único que puede usar de tecnología es correo electrónico. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar del pasado. Cuéntanos a ver esto de Pabellón 314. Bueno, pues Pabellón 314 surgió también un poco a raíz de pues eso, de cuando John, en una de estas que Johnny se marchó, ¿no? El otro componente de Piqueta, pues estuvo fuera por motivos de estudios y demás. Pues nos juntamos una gente del barrio de Astrabudúa, en este caso éramos todos de Astrabudúa, que venían ya de otras bandas también, y gente que había estado pues en otras cosas, entre ellos Charlie, el cantante que estuvo con Piqueta, sí. Y nos juntamos y bueno, pues comentamos de hacer una banda un poco con un rollo hardcore punk, D-beat, un poco llevarlo por ahí, ¿no? Con un toque rockero, porque Unai, el guitarrista, era muy rock and rollero, a todos nos molaba, entonces un poco... Surgió de ahí, ¿no? O sea, en esos parones que sería, pues allá por el 2003, 2000... Sí, 2003 más o menos, sería cuando cuando nos juntaríamos Pabellón 314. ¿Y grabasteis? ¿Este es un EP? ¿Se le podría considerar EP? Sí, es un EP. Antes grabamos algo, ¿eh? Pero no estábamos muy contentos tampoco con y un se poco ha quedado en el limbo con cómo quedó. Bueno, al final es eso, y se quedó ahí, está ahí, hay algún... ¿Y piensan reeditarlo así? La verdad es que no, y bueno, ya con el 2009 sí que nos quitamos la espinita grabando el single este, con el que sí que estuvimos más contentos, vamos. Pues en formato vinilo vamos a escuchar a Pabellón 314, la cara B, sí señor. Recuerdo de los condenados, última parada. El, por cierto, se llama Minorías Malditas. Y sigue a la venta. Es verdad, todavía sigue a la venta, chavales. ¿Dónde tendría? Si a alguien le interesa, pues contacto el Jebotupa en Facebook. Y ya está, lo tenéis bien fácil. Jebotupa, Jebo con B, ¿eh? Un respeto. Siempre. Siempre. Y aquí va, pues, Pabellón 314. We'll be right back. Pues así sonaban Pabellón 314, y de Pabellón 314 saltamos, ¿no?, a la siguiente banda que vamos a poner de toda tu discografía. Ahora cuando hacemos una página sí. de Wikipedia. Jebo Tupa. Jebo, baterista en... Ex-baterista en... No, pues bueno, es la siguiente es The Stators, que es pues una banda que somos exactamente los mismos que estábamos en Pabellón 314... Pero un poco, pues bueno, llegamos a un punto en el que queríamos hacer un rollo más rock and rollero. Cosa que agradezco y me gustaría, ya me gusta por dónde va. Sí, un rollo, bueno, abandonar un poco el hardcore punk, que a mí me encanta, pero bueno, simplemente era, lo hablamos entre todos y nos apetecía hacer simplemente pues rollo rock and roll, directo a la yugular, con un rollo más cercano igual a, pues eso, a... ¿Rollo escandinavo igual? Sí, a un rollo, pues sí, puede tener por momentos Turbo Negro, sí. Helicopters, y también un rollo muy motorheadiano, también Motorhead está presente. Entonces un poco queríamos ir por esos terrenos. ¿Y grabasteis este disco y ya está? Sí, está grabado en 2015 y bueno, pues yo, bueno, dejé... la banda sigue activa, yo la he dejado por motivos personales y demás... y diferencia de opiniones, y bueno, son colegas, y eso, no tengo ningún problema, ¿eh? O sea, simplemente es un poco de decisiones que al final toma uno, pues por su bien, en principio, y por el bien del resto de los integrantes. Y no, pues estamos aquí viendo que hay cuatro canciones del Bandcamp, que son de descarga libre, así que lo tenéis bastante fácil. Sí, ahí tenéis, si queréis pegarle una escuchada... la banda, como he comentado antes, la banda sigue activa y bueno, simplemente es eso, yo en estos temas pues participé y la verdad es que orgulloso también de haber formado parte de este proyecto y adelante. Pues aquí van a sonar, hemos empezado con el grind de Bruto de Piqueta, hemos seguido con el hardcore punk de Pabellón 314 y pasamos al rock and roll. O sea, adolescencia... juventud y madurez. Efectivamente, irónicamente, ya veis, vais a ver, porque después de esto ya vamos a, después de que nos cuente un poco a ver cuáles son el futuro de Piqueta, a ver si hay conciertos y demás, vamos a hacer el versus que se hace siempre con los invitados, que es la parte más jugosa en la que yo indago en la psique musical del invitado y a la vez encuentro una respuesta a cada proposición que él me hace. Así que os voy a dejar... vamos a cerrar esta parte más dedicada a los proyectos en los que ha participado Javi para empezar con el versus, como he dicho, y lo vamos a dejar con cuatro canciones seguiditas de Stators o Stators, como quieres decir, Entombed o Entombed. Son claro, esas cosas que cada uno... pues claro, ¿quién dice los nombres, no? Como realmente son, ¿no? Pues es difícil, ¿no? Normalmente... No decimos de, no decimos decide, decimos decide, ¿no? Y... toda la puta vida. Y es curioso porque depende muy bien de la banda. Yo no digo unleashed, yo digo unleashed. Unleashed. A mí también digo... me sale con unleashed, también me sale unleashed, es verdad. Pero luego no digo entombed, digo entombed. Porque es que es entombed, porque entombed suena de puta madre. ¿Y cómo dices? ¿Nihilist o nihilist? Nihilist, nihilist, nihilist. No, no, no. Aquí no, es que suenan bien sin pronunciar. Así que ahí van The Stators, cuatro cancioncitas de su disco homónimo. Rock and roll. Yeah. seguimos siendo minorías malditas. Pues una pena, no hemos podido escuchar los dos temas que queríamos poner. Hemos puesto solo dos de los The Stairs. Porque como de costumbre internet, que muchos amigos me dicen, no, Pedro, ¿por qué no usas Spotify para pinchar y tal? Porque te puede ocurrir esto. Porque internet puede dejar de funcionar y no hay nada como tener un MP3 en un buen pendrive. Y así todo funciona mejor. Y bueno, antes de empezar con el Versus, cuéntanos qué nos depara, qué te depara musicalmente tanto Piqueta, qué otras cosas, qué. Cuéntanos, musicalmente, cuál es el futuro de Jebo. Bueno, pues musicalmente, pues yo siempre, no sé, me gusta tocar música, ¿no? Y estoy abierto a muchos estilos, en verdad, ¿no? Pues la zapatilla me encanta, ¿no? Siempre ha sido algo que me ha motivado y, mejor o peor, siempre he estado ahí, ¿no? O sea, al final, con cosas más. Somos los más militantes. Sí, bueno, creo, ¿no? Al final. O sea, me refiero que al final, hasta que el cuerpo diga basta, ¿no? O hasta que no puedas por otros motivos, ¿no? O sea, al final. Ya, pero es, no, espero que no haya ningún motivo. Ya, válido, pero ¿no? No, pero me refiero a que, yo qué sé, en la vida da vueltas, ¿no? Y gira y no sabemos qué puede ocurrir, ¿no? Pero que al final es un poco de, más que el futuro, es el momento, ¿no? Y el momento sí, lo aprovecho al máximo en ese sentido, ¿no? Musicalmente, todo, estoy, no sé, o sea, estoy activo y siempre abierto, ¿no? A todo, ¿no? Y yo qué sé, ¿quién dice que mañana no hagamos pop o, ¿no? O cualquier otra historia o, yo ahí estaré. O música industrial, ¿no? No sé, o sea, al final. Y en el caso de Piqueta, ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues Piqueta ahora sí que vamos a tener cierto parón. Pues porque Johnny está preparándose una tesis de sus estudios y entonces un poco así que, a ver, por supuesto seguiremos tocando, ¿no? Sí. Pero bueno, pues sí que el tema es un poco más pausado, ¿no? Hasta que él quiere concentrarse un poco y es lógico. Y un poco, pues eso, en ese tipo de cosas, pues parar ahí y al final, bueno, pues que nos sale un concierto, pues genial, ¿no? Un bolo, seguiremos dando bolos y tal, pero bueno, un poco, y una vez de solucione un poco el tema de la tesis y la realice y tal, pues sí que tenemos intención de volver a igual hacer temas, y, regrabar o reeditar cosas y volver al cañón, ¿no? Sí, señor, pues esa es la idea, sí, pero nada fijo, no hay ningún concierto así que vais a hacer. No, bueno, hemos tenido ahora una temporada que no hemos parado de tocar, la verdad, y a gustísimo con la gente, además, y como siempre eso es, en los conciertos que hemos estado tocando han sido pues con gente siempre amigos, conocidos, y gente con la que al final ya no es solo el que tú toques, ¿no? Sino lo a gusto que estás con la gente, ¿no? Y la gente que al final es, como hemos dicho sí, antes, una gran familia, ¿no? Sí, eso es, una gran familia. Y yo reconozco, o sea, te lo digo así un poco a título informativo, porque al fin y al cabo, aunque somos de la misma quinta casi, nos hemos conocido hace muy poco. Y en el caso mío, yo reconozco que me he pasado una muy buena época de mi vida aprendiendo, generando un criterio. Es decir, me he ignorado bastante la escena underground local, la de aquí. no por nada, sino porque está más ocupado oyendo cosas como, pues por decirte, Led Zeppelin, The Cult o los Smiths. Sí, sí. Pero ya desde hace 16 años, desde que conocí a Loan, Loan fueron los que me hicieron mirar hacia adentro. Sí, un saludo a Mikel. Eso es. Cuando le traigo para que presente su último disco. Y nada, pues me di cuenta de que había, de que no se está empezando a renacer un underground que, si en sí no se puede llamar escena, en el buen sentido de lo que es la palabra escena, sí es verdad que está muy activo. A mí lo que me gusta de todo esto, por eso no lo puedo llamar escena yo tampoco, porque sí, estamos coincidiendo bandas de diferentes estilos, ¿no? O sea, al final lo que antes se conocía como escena metal o escena hardcore, ¿no? O escena sí, punk, pues ahora sí que estamos todos mezclados, ¿no? Y incluso los grupos que estamos tocando hacemos mezcla de músicas, ¿no? Ya no es algo estricto, algo... Entonces por eso no lo llamo escena, lo llamo más movimiento underground, sí, donde coincidimos gente de muchos estilos y que a todos nos mola, le pegamos a todos los palos, ¿no? Y, es, sí, y me parece vital. No, pues es curioso como hace 20 años, si tú, por ejemplo, decidías escuchar pop, pero estabas metido en la escena metal, te miraban con mala cara y ahora ya... Pues sí, se tiene que joder porque todo el mundo escucha un poco de todo. Eso es, a mí, a ver, gente siempre me ha, bueno, colegas siempre me han vacilado, ¿no? Porque escucho REM o cosas así, ¿no? O Midnight Oil. O Midnight Oil, que me encanta. Y yo qué sé, siempre, pero siempre ha sido el vacileo de cachondeo, ¿no? De, ese gemo que escucha REM. Pues bueno, yo qué sé, ¿no? Al final, yo lo que estoy viendo es que ahora estoy conociendo a mucha gente que le está dando a todos los palos, ¿no? Y no es como antes, ¿no? Que eras heavy, heavy, ¿no? Eras, sí, punk o punk. O eras popero, popero. O eso reggae, es, reggae. Sí, sí, eso es. No, es muy diferente. Y es una gozada. A mí es como me gusta. Yo la verdad es que no es por... Por eso no lo llamo escena, porque no es un estilo en concreto. O no sé, no es un... No es como... Es que siempre tengo ese siempre tengo ese referente de la escena hardcore, ¿no? De, tan endógama. Sí, eso es. De siempre el hardcore y la vieja escuela, la nueva escuela, el hardcore old school, el hardcore metal. Estoy un poco hasta la polla de eso, ¿no? Realmente. O sea, ahora veo que estamos coincidiendo, peña, que le damos a todos los palos y disfrutamos todos de lo que hacemos, ¿no? Y eso, en ese sentido, me parece súper enriquecedor. Es muy gracioso, además, que comentes todo esto porque... Yo tuve ahí un pequeño problema, entre comillas, cuando hice el 10º aniversario, que lo hice en Isarbelch. Tocaron Mikel Huracán, Veruna, Wizards y Meido. Un bolazo, fíjate. Pues buena mezcla. Buena mezcla. Buena mezcla. De todos los palos también. Y no, pero todavía quería haber metido el grupo en el que toca mi hermana, que es de pop rock, rollo Pixies. Sí. Y me pareció demasiado. O sea, incluso para mí dije, se meto ya a estos también, o sea, ya la peña... Sí, sí, bueno, lo que pasa que... Pero la idea en sí me gustó, me atrajo, pero al final lo que hice fue hacer una segunda edición el mismo año, sí, de pop rock. Y traje a tres grupos con un estilo más similar y que tocaran en otro sitio. Pero donde quiero ir es que yo creo que la gente todavía no está preparada. Aunque tú, yo y muchos más tengamos un gusto muy variopinto, la gente no está preparada para hacer un evento en el que... Te toque un grupo de grind, después uno de folk, después uno de pop, luego uno de rock and roll. Sí, pero no es que bueno, no quiera que haya. Ahora sí que es cierto que hay como mucha gente involucrada en temas más poperos, ¿no? Sí. Y post-punk y cosas así, ¿no? Que es un poco... Y es gente que viene del hardcore y del crust más bruto, ¿no? Y del grindcore, ¿no? Que no puede estar, ¿no?, escuchando eso toda la vida. O sea, al final es como... No sé cómo decirlo, ¿no? O sea, después de tanto bagaje, ¿no? Pues tienes una cultura musical, ¿no? Muy amplia, ¿no? Y te das cuenta de que... No todo acaba en la palla. Eso es, de que no todo es ruidera, ¿no? O sea, al fin y al cabo, a mí el ruido me encanta, ¿no? Pero me encanta también el pop y cosas súper suavecitas, ¿no? O sea... Pues voy a elegir por ti ahora, en el Versus... Voy a elegir una banda que los motivos por los que le gustan a Jebo no lo sé, pero yo lo puedo decir por los que me gustan a mí. Me sorprendió mucho cuando me pidió que la trajera. Se trata de los australianos Midnight Oil, banda nacida allá por el 75, con sus primeros discos bastante puncarrillas, por cierto, que están muy bien de escuchar. Eso es. Y bueno, pues es una banda que sacó un disco llamado Diesel and Dust en el año 88, brutal, el de Bedside Burning, y aquello fue la petó. Brutal. La petaron. El Blue Sky Mind también me encanta. Y luego ya sacaron el siguiente, que ya no. Ay, sí, ya ahí... empezaron allá, se quedaron en Australia. Sí, sí. A mi gusto ya, bueno, ya no es lo mismo. Pero independientemente de todo esto que estamos contando, nos pues hicieron un pop rock muy muy resuelto, cada vez más. Yo creo que eran como unos al final acabaron siendo un poco como unos REM australianos. Sí, pero con un toque todavía como con más raíces que REM, ¿no? REM también las tenía, REM también tenía un rollo así como al principio muy muy underground, muy punk también, ¿no? Muy do it yourself y todo ese rollo. Sí, eso es un poco ese rollo, ¿no? Esa filosofía. Indie en el buen sentido. Sí, indie, eso es, de donde nace el indie, ¿no? Y al final Midnight Oil también, ¿no? Pero incluso les vi, a pesar de sus discos más comerciales, como pueden ser el Diesel and Dust o Blue Sky Mine, les vi muy comprometidos en todo momento, muy lucha política. Lucha política y social, ¿no? Tanto es así que ya te conté que eso no sabías tú. Vinieron unos amigos de mis padres australianos que él trabaja para la ONU, o sea, es un pez gordo a su manera. Y cuando le hablé de Peter Garrett, del líder calvo de Midnight Oil, una de las personas que me hizo aceptar mi condición, reconocer, ver a un tío tan resuelto, calvo, frontman espectacular como lo es él. Buah, increíble, el tío es increíble. Verle en directo es una pasada. Sí. Pues, en cualquier caso, la cuestión es que dije, Peter Garrett, ese es un asqueroso, un rojo, no sé qué. Claro, tiene una manía de la hostia, claro. Porque el tío, los pavos tocaron en directo enfrente de Exxon, cuando lo del Exxon Valdez. Sí. Y eran muy, muy, muy, muy tocahuevos. Defienden los derechos de los aborígenes en Australia. Hicieron una gira en la que solo tocaban en pueblos en los que hubiera mayoría aborigen y movías así. Los tíos muy... De hecho, a ver si algún día ves un vídeo que hay de cuando las Olimpiadas de Sydney... En las que tocaron Midnight Oil, lógicamente, como para no tocar. En el año, pues que fue el 2000. Las de Sydney yo creo que fueron en el año 2000, pero no estoy muy seguro. Tampoco lo sé. En cualquier caso, salieron con un traje negro todos, en el que ponía sorry, perdón, porque le exigieron al primer ministro australiano que pidiera perdón por todas las salvajadas que hicieron los aborígenes australianos, y el gobierno australiano se negó a pedir perdón. Entonces los tíos salieron, tocaron en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos, con un traje en el que ponía perdón ahí para... Muy tocahuevos, que siempre mola. Y mola más cuando eres un grupo ultrapopular. Sí, porque es un grupo conocido y al final le estás haciendo crítica. Y tu mensaje llega más allá. Estás reivindicando, ¿no? Y es una forma de tampoco eso, de no caer en el juego, ¿no? De las multinacionales. Y vamos a poner una canción dedicada a la Primera Guerra Mundial, al sinsentido que fue. Un vídeo muy de ponerte los pelos de punta. Sí, esta canción siempre me puso los pelos de punta, desde muy chavalito la conocí y la verdad es que me pone, o sea, es como un rollo, me toca dentro, me toca muy dentro. Eso es, tío, y ahora vamos a escucharla muy a gusto porque ha empezado el versus contra Jebo, Jebo Piqueta versus Desenterrador. Lo de versus es un decir, porque estamos muy a gusto. Versus no, and. Va a empezar a ser and. Of the Father, visited upon the Son. Madre mía, vaya temazo. Los pelos como escarpias. Sí, señor, vaya puto temazo. Y tengo que encontrar algo que me ponga los pelos como escarpias a este nivel. La verdad es que va a ser bastante complicado, pero yo creo que, aunque de origen británico, que no dejan de ser los australianos un poco eso, vamos a buscar a ver si encuentro fácilmente. Ah, sabía que no iba a estar en esta sección, sino aquí. Los Chameleons, no sé si conoces. Es una banda británica de post-punk, aunque yo creo que es más pop-rock que otra cosa. Nacida un poco pues, tras la desaparición de Joy Division, salieron bandas en Inglaterra como Setas. Muy guapas la mayoría, bandas súper interesantes. Que un poco, pues, de la parte esa más popera de los Joy Division, no la parte más electrónica que luego New Order explotó, New Order, sí, sí. Sino la parte más popera y bueno, pues... Estos concretamente de los que voy a hacer un programa son, o sea, es una puta banda. Sacaron 3 discos, luego se volvieron a juntar en el 2000, se volvieron a separar y luego ahora está de gira el cantante con el batería, que se llama Chameleon Box, que es lo mismo pero con 2 guitarras y un bajista nuevos. Yo les vi con Miguel Huracán, que fuimos a grabar el disco del segundo, que yo colaboré en las letras con él en Tolosa. Nos fuimos a Donostia a verle al pavo y fue un bolo, tío, que sea, había 150 personas para ver a unas leyendas del post-punk, esas cosas que dices, nunca entiendes muy bien, en el Centro Cívico de Itxaurrondo. Y aquí va, para ver qué os parece, del Strange Times, esta canción llamada, yo creo que ha sonado ya en el programa, pero es que la verdad es que puede sonar las veces que haga falta, Soul in Isolation. Esto es más metafísico, menos político, menos comprometido. Esto es más rollo, pues más lo que era el post-punk, ahí, como las miserias del. El rollo personal y así. Las miserias del ser humano. Aquí va Soul in Isolation, alma en soledad. Chameleons. We'll be right back. pues aquí discutiendo sobre los placeres del post-punk y el pop británico, que la verdad es que un día quiero hacer un programa, pero va a ser complicado, dedicado al pop, porque es que es un poco como el rollo del indie. La piña está un poco equivocada, no entiende bien que cosas como pop, como indie, como punk, no se refieren al estilo de la música, sino a otros elementos externos. Sí, al final es un poco punk es la actitud. La actitud, filosofía y un poco las maneras de hacer las cosas. Pero por ejemplo el pop, que es todavía mucho más artificial en sí, el pop es popular, viene de popular. Con esto quiero decir que cuando Pantera, cuando sacaron el Far Beyond Driven, que es una puta burrada de disco, fueron número uno en el Billboard americano. Podría número uno. Pop. Era pop. En el momento en que estuvieron el número uno, fue pop. Y entonces es gracioso como la gente ya ha asociado al pop pues a lo que conocemos como pop rock, los Smiths, The Cure y Oasis, yo qué sé. Pero en realidad el pop es popular. Porque ahora mismo el pop en las listas de éxito son cosas horripilantes que ni siquiera las son catalogables. El pop es reggaetón. El pop es cosas horribles que nos quitan el sueño. Y entonces un poco me gustaría hacer un día un programa en el que... Pues yo creo que estaría genial. Por ejemplo, indie es pop. No, indie es independiente. Si tú sacas un disco por ti mismo, Piqueta es indie. Sí, indie grind. Indie grind. ¿Eh? Ya nos hemos creado una etiqueta de la nada. ¿Y ahora qué? Vamos a poner a otro de los grandes pesos pesados del post-punk británico. Como he visto por dónde ha sido, por esos derroteros, pues vamos a poner a unos clásicos como The Cure, la verdad. O sea, yo he sido siempre un fanático de Robert Smith y su banda. Siempre les he seguido, me vuelven loco. Y la verdad es que, no sé, o sea, tienen algo muy especial que no puedo encontrar en ninguna otra banda. Son bastante inmortales, para empezar a hablar. Tienen canciones que suenan igual de buenas ahora que hace 30 años. Es increíble. O sea, eso es un poco como... Cuando llegas a ese estatus, es que has dejado huella, de verdad. Canciones que eso, que al final, a día de hoy, siguen sonando igual de frescas que cuando las sacaron, ¿no? Y eso es muy importante. En una banda, ¿no? En cualquier banda, ¿no? Pero, o sea, cuando te topas con una carrera como la de The Cure, con bastante tantos sólida. Discos, tantos años, y al final ves que los clásicos míticos, ¿no? Siguen sonando como si los hubieran sacado ayer, eso me parece la hostia. Y ahora vamos a comprobar en toda su expresión, porque menos hablar y más música, tronco, que estoy encantado de esta conversación. Me parece que va a haber una segunda parte. Sí, sí. Porque se nos va. Y ahora va a sonar In Your House del 17 Seconds. 17 Seconds, me parece un discazo. Grindy. ¿Y qué es eso? Grindy. No sé. Ya decidiremos, pero nos hemos inventado una... Nos ha gustado, Grindy, está bien. Grindy, joder. Impresionante, estamos sembrados. Así que ahí va del 17 Seconds, que es el segundo disco, ¿no? 17 Seconds, sí, el segundo disco. Año 79, si no me equivoco. The Cure, Robert Smith todavía no se pintaba la cara. Era muy jovencito. Y de hecho nadie le reconoce, si les ves los vídeos de la época. Así que ahí va In Your House y después viene mi respuesta y nos vamos a dar el gustazo de escuchar las dos seguidas porque encima en genial, la época genial. Se iban muy mal. Sí, Robert Smith y Morrissey se odiaban a muerte. Había una rivalidad con The Smith, sí, es verdad. Y que Robert Smith le llamaba a Morrissey miserable y Morrissey le llamaba a Robert Smith llorona y no sé qué. Era bastante gracioso leer ahí un poco las revistas y por yonky. Encima. Y yonky, es verdad. Así que van a sonar In Your House de... The Cure, y voy a poner una canción de los Smiths, que a mí, bueno, los Smiths es una de mis bandas favoritas. Como para ti, The Cure, para mí los The Smiths. Cure, sí, The Cure para mí es lo mejor. Me vuelve Mahara, prácticamente el 90% de sus canciones me gustan a gran me nivel. Mola, The Smiths me mola. Pero la diferencia es que The Cure tienen un catálogo mucho más amplio y luego tienen cosas un poco infumables. Cierto. Smiths, en cambio, solo sacaron 5 discos. Duraron, es que es alucinante, duraron 5 años. 5 años, 5 discos, 5 obras maestras. Al lío, Pedro, que te enrollas. Ah. Como iba diciendo. ¿Cómo ha cortado? Porque estaba intentando poner verde de Cure. En cualquier caso, aquí va In Your House, de Cure, el versus con Jevo. Qué bien lo estamos pasando. Mm. Pues aquí, eso es. Aquí ya nos hemos metido una dosis muy importante de pop rock y post punk británico. ¿Hacia dónde vamos? Pues, ¿subimos el tempo un poco? Si quieres subimos un poquito. Tenemos ahí a Killing Joe, que sigue siendo británico. Killing Joe, británicos, muy influenciados también por Joy Division, pues sí. Y pues la sí. verdad es que su disco debut, que si no me equivoco, Complications, viene, ¿no? En el homónimo, sí, ¿no? En el homónimo de Killing Joke, eso es. Fijaos hasta qué punto, bueno, el Killing Joke, por cierto, los voy a ver en septiembre, en el Reverence, por tercera vez, y no me voy a calmar nunca, porque es una banda que en esta década han recuperado el pulso, y desde que sacaron el segundo disco homónimo que tocó la batería de Dave Grohl, el de Nirvana, hasta ahora ha sacado unos putos discazos de la leche. El Absolute Descent es, me parece, o sea, una vuelta de tuerca otra vez a lo que hacían al principio. Pasote, o sea, Killing Joke, o sea, es para mí una de las bandas más genuinas y originales que pueda existir hoy en día. Y otros grandes pensadores, por cierto. Así que vamos a poner una de su disco debut. Esta se lo voy a dedicar a Miguel Miki, otro gran fan. Pues que poco puedo decir. Complications, Killing Joke. Y luego otra más de Killing Joke, que no os lo voy a decir hasta que suene. ¡Ay! We'll be right back. Pues sí, nada, que estamos viendo aquí el cartel del Reverence Balada este año, que todavía no hemos hablado de él, pero es que madre mía, aquí Nick Alport, Hello from Irola Ratia, you know we got an interview coming on, via Skype, ¿cómo se llama? Skype, o sea, I never used it before. So this one goes out for you, what a nice lineup for this year's festival. Porque es que mirad, Killing Joke, The Damned, Othric, Tentacles, Dead Meadow, With the Dead, Drowning Man, Nick Turner, el que fuera miembro de Hawkwind, con su New Space Ritual Band, The Cult of Dom Keller, Papyr y Electric Moon y las Paper Moon Sessions, ese disco colaborativo que hicieron, que es increíble, o sea, es una pasada. De verdad que... Y esto por Farflung, un grupo de, por cierto, de, si te gusta el rollo Monster Magnet, los primeros discos son muy muy buenos. Todo eso por 55, 60 pavos en Portugal, al lado del río Tajo, un ambiente super hippie en el buen sentido del rollo, o sea, todo peña super fan de la música, de buen rollo, cero aglomeración, o sea, os lo digo y soy un veterano y lo sabéis de los festivales, pero es el mejor festival outdoors en el que está en mi vida. Después de 20 años. Yo creo que los portugueses le dan mil vueltas a los españoles, tío. Así te lo digo. Sí, sí, sí, sí. O sea, En general, tanto en el Estado como en Euskadi, o sea, los festivales tienen muchísimo que aprender de Portugal. Es una pasada. Mucho. Yo, a ver, personalmente no he estado en este, ¿no? Pero estuve en el Barroselas. Joder, es otro. Es metal underground y metal cañero. Y la verdad es que, pues, que no sé si fue 80 pavos tres días de... increíble metal, o sea, brutal, o sea, Ratos de Porao, Malevolent Creation, o sea, Voivod, Venom, vale. O sea, brutal. Portugal sí, porque también tienen ahí el Paredes de Coura, que es su versión más popera, ahí vi a Morrissey por primera y única vez, ahí vi a Bauhaus, no, es una idea. En diferentes estilos nos dan mil vueltas, o sea, tiene una, al estado. A lo que quiero decir yo es, tienen una escena. A eso me refiero con escena. Tienen una especie de... Vamos a decir, cada ciudad importante tiene sus 50.000 personas que les mola la música. Y cuando se hace algo van. Y punto. Sí. Es lo que falta aquí. Sí, aquí. Es decir, es que qué pereza no, capullo. O sea, si no vas, cuando tenga que venir el grupo que a ti te gusta, no va a venir porque no ha sido este. Funciona así. Hay más variedad, ¿eh? O sea, yo pienso, aquí, por ejemplo, creo que falla mucho... Joder, no hay nada de pop. No sé, salvo el BK y las narices, falla la variedad, falla la variedad y el tema eso de que haya diferentes festivales y siempre con, por lo menos, 4 o 5 bandas potentes y luego un poquito de todo, ¿no? Sí, o sea, eso está es. Bien. Es lo que bien. Se necesita. Está bien. Pues aquí está, volvemos a hablar, porque habrá un especial del Reverence antes de que termine esta temporada. Pero nos hemos vuelto a desviar porque es que no sé hacia dónde ir después de haber puesto dos de... Yo creo, a ver, ¿qué te parece este órdago brutal? Sí, venga, al lío. Ministry. ¿Nos lanzamos? Venimos de Killing Joe, perfecto. Sí, ¿no? Perfecto. Tiene sentido. Paul Raven, compartieron sí, miembros. Just, yo creo que ha estado sí, también. Sí, el bajista estuvo tocando con Ministry. Y Ministry en directo es una experiencia absolutamente estratosférica. Es acojonante. Yo les he visto ya 5 veces desde el 99 hasta el 2016. Fíjate que es un yunki, el Al Jürgensen de mil pares de cojones. Es el puto amo. Está vivo y te hace unos bolos que no te lo crees. De hecho, cuando tocó en el que se lo han cerrado, el de Baracaldo, el. Sí, en el. Que está en el centro comercial. Rockstar. Cuando tocaron ahí. Que yo estuve con pitidos de oídos durante una semana después. Brutal, aquel bolo estuvo. Que encima brutal. Está Mike Scaccia que palmó. Luego. Mike Scaccia, sí. Sí, no, vino a Madrid, ya, no, pero si ya es un poco mermado, aunque yo si pudiera iría. Sí, está muy cascado, el Jürgensen está muy cascado, la verdad. ¿Te acuerdas que se confundió el micro al principio del bolo? Sí. Cogió el de Mike Scaccia, se puso a cantar y no sonaba, claro, está para coros, claro, me imagino, preparado. Y con todos los efectos que tiene. Pedía porros a la peña del público. Super yonki. Pero es que luego de repente empiezan todos los engranajes a funcionar. Empiezan todos los engranajes. Lleva una bandaza también, los músicos son... No, y él, todos, y él, a pesar de todo que es... Y él lo da todo, a pesar de que pueda ser que en cualquier momento le dé un, sí, eso un es. Patatús a la y no patata, vuelva. O sea, y se queda ahí. O sea... Decían que en la gira del Phil Pig, y estamos hablando hace 20 años, cada 30 minutos iba atrás, se escondía detrás del esto para tomar oxígeno, porque el tío es que no le daba. Hace 20 años. A ver, yo no sé ni cómo está vivo todavía. Sí, o sea, es otra de las grandes cucarachas del rock and roll, ¿eh? Es un tío que seguramente morirá en un escenario o cerca de él. O sea, seguramente, ¿eh? Como Lemmy. Sí, o sea, sí, algo es. Así, algo así. Ahí va. Ministry, Anshung. Y ahora pues vamos a seguir, porque esto no puede parar, porque estamos inspirados y porque igual alargamos un poco la sesión, no lo sé, la cuestión. O una segunda sesión, ¿eh? Eso va, no te quepa duda que una segunda... Esto va a ser un parche, lo a voy a todo poner todo lo que ahora. Quede en el tintero. Esto va, lo de el alargamiento de hoy va a ser un parche. Realmente hay que hacer una segunda sesión, eso está claro. Pero queda muy claro que la manera de salirnos de esta encerrona, que ha sido poner el pitch shifter después de tal, no sé qué, yo creo que va a ser ir hacia la herencia del industrialismo inglés, que fueron Godflesh, que todavía son porque se han vuelto, y que es la banda, pues una de las 10 bandas preferidas del Desenterrador. Y todo lo que hace Justin Brodrick es oro para mí. Oh, gloria. Y uno de sus grupos fetiche, aparte de Godflesh, por supuesto, son Yesu, cuyos 3 primeros discos son unas putas obras maestras del post-doom, por decir de alguna manera. Y este EP concretamente, que creo que lo voy a pinchar, un día lo voy a pinchar entero directamente, porque es que es tela fina. Voy a poner una canción llamada Star, que la he puesto ya muchas veces cuando salió el disco, Abrasea en la peña muy seriamente, y que no la puedo escribir. Tiene la capacidad en pleno año 2000, creo que es de 2006 este EP, en pleno año 2006, hacer algo verdaderamente diferente y nuevo es complicado. Por supuesto, con la herencia de Godflesh, la herencia de todo lo que ha participado Justin Brodrick, del que ya hice un doble especial. Aquí va The Rise. No, perdón, Star. Star. Star del EP. Dale al Star, tío. Ahí va. We'll be right back. la verdad es que qué gustazo compartir semejantes bandas con aquí con Jebo, porque es que madre mía, que estamos aquí, se está preparando, a ver si nos deja Miguelón en el próximo concierto que haga hacer un Too Many DJs, pero de dos, de Jebo y yo pinchando después de los conciertos que organiza, a ver si se atreve a dejarnos. Miguelón, que sí, que va a estar de puta madre. Ya lo sabes, vamos a pinchar solo pop, que te va a gustar. Joder. En cualquier caso, Sisters of Mercy, Andrew Eldritch, que es lo mismo. Básicamente. Un maldito bastardo del rock inglés, un auténtico outsider que se puso en huelga con su compañía de discos en el año 93 y no ha vuelto a sacar un disco desde entonces, a pesar de que gira. Es un filósofo de la decadencia. Recomiendo a cualquiera que lea una entrevista con él porque es increíble. Te convence de cosas que, vamos, que jamás creerías. Es un otro wordsmith, otro genio con las palabras y con las atmósferas y con la música, porque discografía cortita, pero son muchos los temazos. Es que son temazos, la verdad. O sea, realmente Sister of Mercy siempre ha sido como algo, o sea, un clásico sin, ¿no?, sin igual haberle prestado tanta atención, ¿no?, como otras bandas, ¿no?, o otros proyectos, ¿no? La verdad es que para mí, elegancia, como ha dicho Pedro, decadencia, o sea, toda una exposición, ¿no?, de principios. O sea, es un grupo que podrías ver perfectamente tocando en un garito en Blade Runner. Sí, eso es. Es que es como, eso es los ambientes que recrea, ¿no? Sí, o sea, al final es un rollo oscuro, pero a la vez, como le decía yo antes, elegante, ¿no? O sea, sí, es como elegante de su decadencia, lo sí, estamos diciendo. Sí, eso es. Y así va. Del Flotland, que es su obra maestra. Buah, discazo. Con un redondo. Dominion, Mother Russia. The betting of names on Venga, venga, Miguelo, no te enfades, ¿eh? Venga, vale. Miguel, barcatu, tío. De verdad, que no queríamos. Nos queríamos poner todo el rato Greencore, pero no sé qué ha pasado. Nos ha salido otra cosa, ¿eh? Así que voy a cerrar con una canción que se llama Tiny Tears, Pequeñas Lágrimas, del Street Cleaner de Godflesh. Una otra obra maestra absoluta. Esto es, no pertenece al disco en original, esto es de un EP que se iba a llamar igual. Y no han vuelto a grabar algo igual. Recuerda un poco a Jesu, irónicamente, que Jesu es del 2004 y este es del 89. Y es como curioso que ya por aquel entonces tuviera en mente hacer algo parecido, y cuando lo escuchéis vais a comprobarlo. Hasta el sábado que viene la Peña de Tuz. Venga, Gur. Mira.